de formular la pregunta, con la última sesión, vamos a descomponer, por razones de método, el desarrollo de nuestra investigación en dos partes o momentos, por las razones que se verán en el propio desarrollo. Hoy, quiero plantear sustancialmente el problema de su autoridad doctrinal. Después de formular la pregunta en la última sesión, vamos a descomponer, por razones de método, el desarrollo de nuestra investigación en dos partes o momentos, por las razones que se verán en el propio desarrollo. Hoy vamos a tratar el problema de la autoridad del Papa sobre la Iglesia. En este sentido, el magisterio pontificio es plenario y supremo en la Iglesia. Para justificar así uno de los aspectos que se ha planteado en torno a la Iglesia, ustedes saben que se ha dicho que Pablo VI ha dado una respuesta discrepante con la de muchos peritos, con la de muchos sociólogos, científicos, incluso teólogos, contra la opinión de una parte del pueblo cristiano, no la más numerosa, sí, a veces la más ruidosa. Otros han notado incluso que probablemente la actitud y la doctrina expuesta en la cita no coinciden con la que hubiera sido tal vez la respuesta dada por algunos obispos. Cuyo fundamento, nada menos que como último fin del hombre. Un día ya expliqué que no es una definición del último fin. El último fin es la contemplación y el amor. Pero de una forma muy útil, conveniente para la solidez de la vida espiritual, San Ignacio, sin explicitar todavía en el primer momento de los ejercicios el tema del amor y de la contemplación, dice que el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Después, en otro momento central de los ejercicios, al comenzar la segunda semana, formula aquel programa, diríamos, aquella regla de vida espiritual que resume toda la actitud que quiere ayudar al ejercitante a hallar, diciendo que todos los que tuvieren juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo. Ofrecerán todas sus personas al trabajo. Pues bien, en estas palabras, alabanza de Dios, reverencia de Dios, servicio de Dios, ofrecimiento de la persona, tenemos exactamente las dimensiones de la religión de que trata Santo Tomás en la Suma Teológica. El servicio, la entrega al servicio de Dios, es lo que vimos al principio como el acto central de la virtud de la religión. Es la devoción, es la entrega, la consagración. La oración, que vimos que es un acto del entendimiento práctico, impulsado por el deseo de la caridad, y que en este sentido es el lenguaje suplicante a Dios, con lo cual mismo le hacemos honor y nos sometemos a Él y le reverenciamos. Y tomamos ante Dios la actitud que nos corresponde como criaturas, como siervos y como hijos, una actitud de humilde súplica y de confiada esperanza en su misericordia y en su liberalidad. Esto es la oración, un acto del entendimiento impulsado por el deseo de la caridad, en la cual nos dirigimos a Dios suplicando sus beneficios y agradeciendo sus beneficios. Estas dos actitudes, servicio y oración. Implican la reverencia a Dios, que es lo que vamos a hablar, y la alabanza de Dios. Este alabando, hacer reverencia, o haciendo reverencia, alabar, diría, ¿no? Porque se podría alabar especulativamente. Nosotros podemos alabar a nuestro prójimo y decir, tiene mucho talento, es muy buena persona, o tiene mucho poder, o es muy listo, ¿eh? Y no respetarle ni reverenciarle. Se podría alabar a una excelencia que está por encima de nosotros y no someternos a ella, sino reconocer, no tengo más remedio que reconocer que este señor me puede, pero yo no le respeto. Esto sería pues una adulación, un acatamiento exterior a un poder político, etcétera, ¿no? La alabanza de Dios es una alabanza entusiasta, agradecida, ¿eh? Agradecida. Te damos gracias por tu grande gloria. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, y la gloria en esta vida. La alabanza a Dios es una alabanza respetuosa, entregada, reverencial, respetuosa y amorosa, ¿eh? Y en esta actitud de alabanza reverente está esta dimensión de la religión de que vamos a tratar hoy, que es la adoración. También hablaremos algo de la oblación, porque tiene que ver con esta entrega, que es la oblación, tiene que ver con la devoción, que es acto de la voluntad de entregarse al servicio divino, diríamos, se consuma, se plenifica con este ofrecer toda la persona al trabajo, con este entregar totalmente nuestra mente y nuestra vida a Dios. Y al tratar de la adoración nos encontramos con lo siguiente. Como que es muy sencillo esto, y me parece que lo sabemos todos, voy a, después de decir esto, hacer entender qué es la adoración y por qué es algo exigido por nuestro deber de religión, que al cabo están los mandamientos bíblicos, ¿eh? Solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Pensando, para mejor superar las tentaciones del demonio, pensando las desviaciones y las contraposiciones que nos tientan en torno a la adoración. Lo contrario de la adoración es la idolatría, ¿eh? De modo que yo voy ahora, antes que decir muy rápidamente, después quedará enseguida listo, lo que dice Santo Tomás sobre la adoración, voy a leer casi entero un artículo que está en la secunda, cuestión 94, artículo primero, sobre la idolatría. Este artículo, como veréis enseguida, tiene una actualidad y oportunidad muy grande en nuestros tiempos. Como siempre, plantea las dificultades y ayuda mucho a entender lo que dice, ver por dónde plantea las dificultades. Dice Santo Tomás que parece extraño que hablemos de idolatría, porque la latría es la adoración, y esto pertenece a la religión. Y la religión es lo contrario a la superstición, al vicio supersticioso. Por otra parte, si decimos idolatría, latría, entonces, tiene el mismo sentido que empleamos para designar la religión verdadera. Y así como cuando decimos deseo de bienaventuranza, decimos esto unívocamente, deseamos la bienaventuranza, tanto si la hallamos verdadera como si la buscamos falsamente. Así la palabra latría tendría el mismo sentido, significando lo mismo cuando se usa para adorar a falsos dioses, o latría cuando se usa para adorar al verdadero Dios. Por tanto, no está bien llamar idolatría a una especie de superstición. aquí Santo Tomás observa esto. La tría, adoración, puede tomarse en dos sentidos. Uno, en cuanto se ven los actos humanos referentes al culto divino, como diríamos ahora antropológicamente, en el plano de una filosofía de la vida. Desde este punto de vista, el significado del nombre no varía, cualquiera que sea el objeto a quien se atribuye dicho culto. Es decir, por parte de que el hombre se someta a algo excelente, se considere superior a él, y a lo cual se entregue, y diríamos, y en lo que se apoye, estamos llamando la tría a todo lo que se refiere a esto, cualquiera que sea el objeto. En este sentido, la tría es unívocamente dicho de las cosas que pertenecen a la verdadera religión o a la idolatría. Así como pagar un tributo es también pagarlo cuando se satisface al rey verdadero o al falso. En otro sentido, la tría se identifica con la religión, es decir, tomando la tría con referencia a su término divino, se identifica con la religión, y como que esta es una virtud, exige que el culto divino se ofrezca a quien se debe. Entonces es equívoco al culto de la verdadera religión y al de los falsos ídolos, así como es equívoco el término prudencia, en el sentido de la prudencia que es virtud, o de la prudencia de la carne. Bien, entonces tenemos que el hombre se somete a algo superior a él. Ha dicho en la cuestión del sacrificio nada menos que esto tan profundo: la misma razón natural le exige al hombre que se someta a algo superior a él. La misma razón natural exige al hombre que se someta a algo superior a él. Después vamos a leer un momento San Pablo. La misma razón natural, incluso del hombre en pecado, le manifiesta en el universo las excelencias invisibles de Dios. Y no obstante, el hombre pecador no lo reconoce, no quiere reconocerlo, y se cierra en su sabiduría vana, enloquece y adora a la criatura y no al Creador, se hace vano en su pensamiento. Pero adora a la criatura y no al Creador, y se hace vano en su pensamiento. Porque la misma razón natural exige al hombre ver algo que trasciende a sí mismo y al universo que le rodea y todos los contenidos finitos que hay en él, y está obligándole a someterse a algo que rige el universo. Si no reconoce a Dios que lo ha creado y que lo rige, se forjará necesariamente a su capricho otro Dios, pero no vivirá sin forjarse alguno. Es suponer que porque una persona no tenga amor rectificado, vivirá sin amor, sin amar a alguien o a algo. No. El que no tenga amor rectificado, pues está muy claro lo que pasará. Se amará a sí mismo sobre todas las cosas y a todos los demás como a medio para sí. Pero amará, ya lo creo, con un amor egoísta espantoso. Pero sin amor no hay vida personal. Tendrá un amor de sí mismo, satánico, pero sin amor no hay vida personal. Ya le puede dar vueltas, ya, ¿verdad? Si no busca la felicidad en la aceptación del don contemplativo y amoroso que Dios le ofrece, y en la sumisión y obediencia y en el respeto, la buscará en su excelencia, en el orgullo, en la voluntad de poder. Pero la buscará, ya lo creo que la buscará, y será eternamente condenado por estar deseando la felicidad y haberse apartado de la última felicidad. Pero esto no lo quitará a nadie, al ser personal, el estar tenso hacia la necesidad de ser feliz. Pues aquí pasa lo mismo con la adoración. Lo digo polémicamente para la situación contemporánea, que como ustedes saben, precisamente quiere quitar de la vida cristiana la religión, sobre todo porque la religión, toda ella, consiste en la alabanza, reverencia, respeto y entrega al servicio de Dios como excelente Señor nuestro y soberano. lo cual es absolutamente esencial para la seriedad de nuestra vida cristiana y para la fidelidad a la Escritura y a la voluntad de Dios sobre nosotros, y condición de posibilidad de la correspondencia al amor de caridad de Dios y de nuestro amor al prójimo. Pues dice aquí Santo Tomás: la razón natural dicta al hombre que se someta a algo superior a él, porque se encuentra a sí mismo deficiente, lo siente en sí mismo su deficiencia, y necesita ser dirigido y ayudado por algo superior a él. Y sea esto lo que sea, dice, esto es lo que todos llaman Dios. Así recuerdo las cinco vías aquello, ¿eh? Quid quid, id lucit, hoc est, quod apud omnes dicitur Deus. Y si este quid quid id lucit, pues es el Estado, la sociedad, el progreso económico, la cultura, la raza, o la paz internacional mítica del humanismo contemporáneo, esto es lo que se llama siempre Dios. Y esto es lo que San Pablo diría, que están adorando como si fuese Dios a las criaturas. Y esto es lo que dice Santo Tomás hablando del sacrificio. Si o capital o aputones y citurdeo. Sea esto lo que sea, a esto se le llama Dios. A esto que está por encima de ti, en lo que te apoyas, que te rige, que te ampara y que te lleva. Y entonces, puesto esto, que la idolatría es una latría, verdaderamente latría, de un objeto falso, ficticio, en que el orgullo del hombre se complace por no entregarse humildemente al don de Dios, entenderemos el cuerpo del artículo, que dice lo siguiente. La superstición en el culto divino es cambiar el modo debido del culto. Esto se hace principalmente cuando tributamos culto divino a lo que no debemos. Al hablar de la virtud de la religión, hemos dicho que sólo a Dios, único y soberano Dios, se debe el culto. Por eso la superstición consiste en dar culto propio de Dios a cualquier criatura. Los gentiles ofrecían este culto divino a las criaturas, usando de ciertos signos sensibles, como sacrificios, juegos y otros signos semejantes. También daban tales honores a las criaturas, representándolas en formas sensibles, es decir, en formas imaginativas, a las que se llama ídolos. No obstante, encontramos diversos modos en este culto del ídolo o imagen para adorar las criaturas en lugar de Dios. Algunos, en efecto, con arte criminal e impío, tallaban imágenes que por virtud diabólica producían determinados efectos. Aquí Santo Tomás dice esto, que parece muy sabiamente dicho y muy verdaderamente dicho. Es bastante difícil imaginarse todas las religiones mágicas, protervas del Oriente, sin intervención de los demonios en ellas, del Oriente y del Occidente, naturalmente. Pero estoy pensando en las religiones que rodeaban al pueblo de Israel y le tentaban: Babilonia, Egipto, cananeos, fenicios, etc. Esto los llevaba a creer que dichas imágenes contenían vestigio de la divinidad y por consiguiente ofrecían culto divino. Es decir, se talla una imagen y el demonio ayuda a que en aquella imagen se produzcan señales preternaturales y los hombres se van tras aquellas imágenes y las consideran dioses. Así pensaba Hermes Trismegisto, según refiere San Agustín. Otros, en cambio, no daban a las imágenes culto propio de la divinidad, sino que adoraban a las criaturas mismas que en ellas representaban, San Pablo consigna los dos modos de idolatría en la Epístola aos Romanos, pues dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del hombre corruptible, y de aves, cuadrúpedos y reptiles. Esta es la idolatría del primer modo. En cuanto al segundo, hace notar, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Adoraron y sirvieron a la criatura. La diferencia está en que en un caso se afirma como Dios la imagen, que es un artefacto humano y en cuanto figura, mente imaginaria. En otro caso se adora algo real, que es un elemento del mundo, o el mundo, o la mente humana, o el orden del universo, y la solidez del curso de los astros, o la fijeza de las leyes de la naturaleza, se adora algo real, o el impulso de felicidad que tiene universalmente la humanidad, y su deseo de progreso y ascenso en la historia, se adora. Es real esto. Bajo este segundo aspecto, nos encontramos aún con tres opiniones sobre esta idolatría en que se adora la criatura. La falsedad está en que se dice que es Dios. Se pone en ella el poder de ampararnos, el poder de socorrernos y el poder de dar sentido a nuestra vida. Unos creían que ciertos hombres habían sido dioses, y como a tales les ofrecían culto por medio de sus imágenes. Es decir, mitificaban ciertos hombres y decían que ciertos hombres eran dioses. Así Júpiter, Mercurio, etc. Es el antropomorfismo griego, esta plasmación de dioses humanos. Y si tenemos en cuenta el culto del emperador, tan típico de tantas religiones gentiles, tenemos un caso claro, ¿eh? Un hombre en cuanto que ejerce el poder, las divinizaciones de los héroes, conquistadores y salvadores, diríamos, políticos. Unos creían que ciertos hombres habían sido dioses y como a tales les ofrecían culto por medio de sus imágenes. Otros pensaban que todo este mundo era el Dios único. Y notad bien que dice Santo Tomás. Y no precisamente por su sustancia corpórea, sino por su alma, la cual identificaban con el Ser Supremo. Tampoco era precisamente que adorasen el mundo material como material. Esto no lo hacen ni los materialistas. Constate que el texto de Engels tendría materia. Lo que se adora es la eterna necesidad de las leyes del movimiento de la materia. Y es algo que no está en el materialismo inmediato. Decían que Dios no era más que el alma del mundo, porque este está gobernado por el movimiento y la razón. Motu et motione, es claro, agua. Es Heráclito, es Hegel, es Marx. Como no decimos que un hombre es sabio atendiendo a las cualidades de su cuerpo, sino a las del espíritu. Y ahí concluían que era necesario dar culto divino a todo el mundo con todas sus partes, el cielo, el aire, el agua y otros elementos semejantes. Los nombres e imágenes de sus dioses, según explica Varrón y narra San Agustín, los referían a todas estas cosas. Vamos a ver si nos entendemos. Aquí tenemos un culto, no del primer tipo de idolatría, de adorar unas imágenes que se consideran que son dioses, sino de adorar el mundo. No unos hombres, sino el mundo, con sus elementos. Y esta adoración del mundo con sus elementos, hacerla a través de los nombres, imágenes de los dioses, de su ciudad, diríamos, de su pueblo, pero vistos desmitificadamente. Así los neoplatónicos. Es decir, la sensibilización del guayapis o de estas cosas para el pueblo, que no distingue bien imagen y realidad, y para los especulativos, los creadores de esta religión del mundo, A través de estos elementos imaginativos y nombres concretos e imágenes de dioses, adorar el mundo con sus elementos. Así era la religión pagana de Julián el Apóstata, de los neoplatónicos, ¿verdad? Bien. La tercera opinión, la de los platónicos, que ponían en primer lugar un dios supremo, causa de todas las cosas, después otras sustancias espirituales creadas por el ser supremo, a las que llamaban también dioses, y que nosotros denominaríamos ángeles. En pos de ellas colocaban las almas de los cuerpos celestes, y de más abajo los demonios, ¿no? Para ellos eran seres animados y como aéreos. Venían por fin las almas de los hombres, acerca de las cuales tenían la creencia que por el mérito de la virtud llegaban a participar de la sociedad de los dioses y de los demonios. Y a todos estos seres, como dice San Agustín, les ofrecían culto divino. Es lo mismo que antes, decíamos, pero en una visión que llamaríamos de un pluralismo descendente, más dinámica, no tan monista, una cosa más escalonada, con descenso y ascenso. Pero la actitud es la misma. Estas dos segundas versiones, como veis, son dos versiones más filosóficas. Que hay que adorarle, y se le adora a través de nombres e imágenes de dioses populares. Esta visión emanatista y descendente del platonismo, a partir de la idea del bien, etcétera, todo aquel extenso. Estas visiones, estas dos opiniones últimas, la monista estática, diríamos, y la emanatista, vienen a representar, dice el texto latino, decían que pertenecen a la teología física o natural, la que los filósofos descubrían en el mundo mismo y enseñaban en las escuelas filosóficas. Esto era lo que llama San Barrón, teología física, y comenta San Agustín en la Ciudad de Dios. Teología física no en el sentido de física, en el sentido actual, sino física en el sentido de las perificias de los cristocánicos. La teología no de las imágenes populares o de los establecimientos civiles y sacerdotales, no la establecida convencionalmente, sino la que está en la naturaleza de las cosas. Esta religión natural así entendida, esta teología natural así entendida, para esta filosofía panteísta, más o menos monista, estática o dinámica, consistía en esto pensaba San Agustín, Santo Tomás, ahí San Pablo, cuando decía que habiendo conocido a Dios no le adoraron como Dios, porque las cosas invisibles, perfecciones invisibles de Dios, no adoraron a Dios en sus atributos eternos invisibles, sino que adoraron a la criatura más que al Creador. Dijeron que el mundo era Dios. La necesidad del hombre de someterse, de adorar a su creador, la deformaban en su sabiduría orgullosa para encontrar la manera, diríamos, de sentirse parte de este mundo, sea adorando los hombres, sea adorando el universo como tal, sea adorando esta escala descendente desde el primer principio hasta las últimas emanaciones de Dios. Así, en esta idolatría, estamos hablando de la idolatría, en esta idolatría tenemos que no se adoran ídolos más que convencionalmente y por concesión a la opinión popular. Lo que se adora es el mundo o la humanidad. Y esto decían que era la teología natural. Teología natural, teología física, tenían este sentido en este contexto. La que se refería al culto de los hombres pertenecía más bien a la teología fabulosa, porque esta era creación de los poetas que la adornaban con imágenes y la representaban en los teatros. Es decir, la teología, la divinización de los hombres y de los salvadores políticos, etc., era cuestión de literatura, diríamos. Y en cuanto al culto idolátrico de imágenes, nombres concretos de imágenes. Al culto idolátrico de imágenes, nombres concretos de imágenes concretas, esto pertenecía a la teología civil, la teología que organizaban las ciudades, organizando sus colegios pontificios y templos, para impresionar al pueblo. Tan distinta que se tenía en la ciudad de Dios, y recomiendo en esto, para los que quieran estudiar el tema, el diálogo de San Agustín con Barrón, que tiene una tremenda actualidad, una cosa especial. San Agustín dice a Barrón que la teología civil, en que Barrón se complace, no es más que teología popular, porque como él mismo sabe, los templos que establecen la teología civil son los mismos que los otros. Y en cuanto a la teología natural, si a la hora entonces, acusándole de adorar la criatura y de la conocer, todos estos puntos pertenecen a la superstición de la vida. Por eso concluye San Agustín: es supersticioso lo que han instituido los hombres, lo que han instituido los hombres. Para fabricar ídolos y adorarlos, sea con literatura, sea con política, o bien todo lo que sea, es por el mundo. Pero comento la teología fabulosa y la teología civil. O bien todo lo que sea, honrar a la criatura o una parte del mundo, como si fuese ya. Esto pertenece a la teología filosófica, santidad. Esto es un cierto es lo que yo leo, porque me parece que es interesante a todos. Y los que habéis estado trabajando el tema del positivismo como religión, que es un cambio del cual el positivismo, como religión de la humanidad, ¿no? Y la dirigida a hacer una política, dirigida a hacer una humanidad, un puente de una elegancia de la humanidad universal. Amparo y estabilidad, que buscaba propagar la forma del mundo, la tierra, porque estoy viviendo este tiempo. Por tanto, tenemos una cosa tendida, me parece, el hombre naturalmente, dice la naturaleza, por tanto, por ley natural, incluso antes de la elevación al orden supernatural y a la revelación divina, sería ya obligado a ocultarla. Pero esta existencia que está grabada en su misma naturaleza, si el hombre no la cumple, esta existencia, con fidelidad a la gracia de Dios, y por tanto en la aceptación de la revelación, si no la cumple, este es el tema de San Pablo a los Romanos, si no la cumple en la aceptación de la palabra de la revelación de Dios y en la fidelidad a la gracia de Dios, la deforma y no por eso deja de entregarse, ni de servir, ni de hacer reverencia, ni de alabar. Lo que pasa es que alaba a los ídolos que se porta, a las imágenes que se porta, a sus corrígenes del siglo de los que según los tiempos cambian de figura. Y puede haber muy distintos tipos de estilos corrúpidos y aves a adorar, ¿verdad? En lo popular y en lo filosófico, que me convencía a lo político, en lo filosófico y en la política filosófica esta, en definitiva, se trata siempre de encontrar alguna versión seductora, no sin auxilio del demonio, alguna versión seductora para ofrecer al hombre, exhortar, para exhortar, y que tiene el don de dar de consentimiento. El que precisa con solicitud. El que practica la misericordia, hágalo con alegría. Esto dice San Pablo Roma. A los corintios, el célebre pasaje de la epístola primera a los corintios sobre los carismas, dice así. Es el capítulo 12 de la epístola primera a los corintios. Hay diversidad de dones, pero uno mismo es el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero uno mismo es el Señor. Hay diversidad de operaciones, pero uno mismo es Dios, que obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para utilidad común. A uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro don de curaciones en el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, a otro profecía, a otro discreción de Espíritus, a otro géneros de lenguas, a otra interpretación. Todas estas cosas las obra el único y mismo Espíritu que distribuye a cada uno según quiere. Porque así como siendo el cuerpo uno tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, son un cuerpo único, así es también Cristo, porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo Espíritu, para constituir un solo cuerpo, y todos, judíos y gentiles, siervos y libres, hemos bebido del mismo Espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces vienen aquellas comparaciones del pie, la mano, el ojo, etc., que no pueden decir que no necesitan del otro. De esta suerte, si padece un miembro, todos los miembros padecen con él, y si un miembro es honrado, todos los otros a una se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno en parte, según la disposición de Dios en la Iglesia. Primero los apóstoles, luego los profetas, los doctores, la virtud de milagros, las gracias de curación, la asistencia de gobierno, los géneros de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos doctores? ¿Acaso todos tienen poder de hacer milagros? ¿Acaso todos tienen gracia de curaciones? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Todos interpretan? Esto es el texto de los romanos. En los Efesios, capítulo 4, se dice así. Solo un Señor, una fe, un bautismo, nada de pluralismo, nada. Un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. A cada uno de nosotros ha sido dada la gracia en la medida del don de Cristo. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a estos evangelistas, a aquellos pastores y doctores, para la perfección consumada de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos, para que todos tendamos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, cual varones perfectos a la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, que se dejan llevar a todo viento de doctrina por el engaño de los hombres, que para engañar emplean astutamente los artificios del error. Al contrario, abrazados a la verdad, crezcamos en todo en caridad, llegándonos a aquel que es nuestra cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y unido por todos los ligamentos que lo unen y nutren para la operación propia de cada miembro, crece y se perfecciona en la caridad. Estos son los textos. A luz de estos textos, estos ejemplos y estos problemas que planteábamos, se iluminan y se hacen claros por sí mismos. Ahora, para volver a otro ejemplo concreto polémico, he anticipado lo que a mí me parece que podía ser tenido en cuenta para haber pensado de una forma inmediata y práctica esto. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, un aspecto que ahora tiene un gran interés. Es el tema de la vida religiosa, de la exención de los religiosos y de la colaboración de los religiosos con el clero secular. Cuando los religiosos se caracterizaban porque tenían un fuerte espíritu de familia, con los efectos de toda la familia, pero ahora no hablamos de los efectos, sino de esto, del hecho del espíritu de familia. Y por otra parte, los religiosos tenían plena conciencia de que ellos estaban en estado de perfección, mientras que el clero no religioso, el sacerdote no religioso, no estaba en estado de perfección. Se producía, a veces, esto todavía lo hemos vivido los que tenemos unos cuantos años más que vosotros, producía a veces una sensación de que los religiosos estaban la sensación de que ellos eran mejores en la iglesia que los sacerdotes, que entonces se llamaban seculares, y que después comenzaron a llamarles diocesanos, y ahora les llaman diocesanos, y me parece bien. Pero también se puede decir que son seculares porque no son religiosos. Pero también son diocesanos vosotros en el seculares. Pero entonces tenía el problema. Decían, es que si a un jesuita le ponen una parroquia, pues hace de jesuita. Y la parroquia es para todos. Y no solo para todos. ¿No? Si un carmelita le haces un plazo párroco, tenderá a hacer una tercera orden carmelitana, en lugar de hacer la acción católica. ¿Eh? Está claro, ¿verdad? Y si haces a un dominico, pues párroco, te va a hacer la cofradía del rosario y la tercera orden de San Pablo. Y no cultivará la acción católica. Pero si no funcionan las cosas. Bueno. Después se ha tendido más a subrayar que la exención refería más a lo interno, a la espiritualidad, y que en toda la tarea apostólica común todos están sometidos igualmente a la jerarquía diocesana, y esto ya antes estaría. En fin, ahora vamos a una cosa. Es un texto del Concilio Vaticano sobre los obispos y sobre su ministerio pastoral, que a mí me ha dado una gran sorpresa. No me había dado cuenta, lo estaba estudiando estos días, caer en la cuenta de lo que dice. Atendiendo a las necesidades urgentes de las almas y a la escasez del clero diocesano, los institutos religiosos, no dedicados a la mera contemplación, los dedicados a la mera contemplación, pues tienen que dejar a la mera contemplación, porque es lo más práctico, creo yo, pueden ser llamados por el obispo para que ayuden en los varios ministerios pastorales, teniendo en cuenta, sin embargo, la índole propia de cada institución. Para prestar esta ayuda, los superiores religiosos, han de estar dispuestos, según sus posibilidades, incluso a recibir parroquias, cargos parroquiales, incluso aunque sea título temporal. Pero, los religiosos inmersos en el apostolado externo tienen que estar imbuidos del espíritu de su propia religión. Este aquí viene a suponer que si un religioso, porque le ponen de párroco, dice, ahora yo tengo que prescindir de que mi maestro de espíritu es San Benito, o Santo Domingo de Guzmán, o que soy franciscano. Que nadie note nada de franciscanismo, ni de jesuita, ni de ignacianismo, ni de benedictinismo, ni de... Lo voy a hacer un cura. Lo sirvo a la iglesia, no a la orden de predicadores o a la congregación salesiana. Magnífico. Pues he metido la pata. Se ha convertido en un ente abstracto que no es ni diocesano, ni secular, ni nada. Cosa calamidad. Porque dice, los religiosos metidos in missi, in externum apostolatum, en el apostolado externo, no solo en su casa, estén imbuidos del espíritu de su propia religión y permanezcan además fieles a la observancia regular y a la sucesión de sus propios superiores, la cual obligación los mismos obispos no tienen que descuidar de urgir. O sea que cuando un obispo, aquí supone, hace que un jesuita sea párroco, tiene que vigilar él como obispo, que aquel señor no se olvide que entonces dicen, la exención por la que los religiosos se relacionan directamente con el sumo pontífice o con otra autoridad eclesiástica y los exime de la autoridad de los obispos, se refiere sobre todo al orden interno de las instituciones, para que todo en ella sea más apto y más conexo, o sea, para que haya más conexión en la vida religiosa y se provea a la perfección de la vida religiosa, y para que así pueda disponer de los religiosos el sumo pontífice para bien de la Iglesia Universal. y las otras autoridades competentes para el bien de las almas de su propia jurisdicción. Y esto no obsta para que, esto lo dice después de haber dicho una cosa que, si se piensa, está muy bien. Esto lo dice después de haber sentado este principio. Todos los presbíteros, ya sean diocesanos, ya religiosos, participan y ejercen con el obispo el único sacerdocio de Cristo. Por consiguiente, quedan constituidos en cooperadores del orden episcopal. Pero, en la cura de almas, son los primeros los sacerdotes diocesanos. ¿Por qué? Estando incardinados o dedicados a una iglesia particular, fíjense ustedes bien, se consagran totalmente al servicio de la misma para apacentar una porción del rebaño del Señor, por lo cual constituyen un presbiterio y una familia cuyo padre es el obispo. Aunque creamos, resulta que los religiosos conviene que estén exentos para que el Papa y todas las autoridades de la iglesia puedan disponer mejor de ellos para bien de la iglesia universal. Así es, señor. Pero, claro, estoy viendo la iglesia universal, que ustedes aquí tenemos ya dos cosas completamente distintas jurídicamente, que se necesitan las dos, son dos dones distintos, necesitan las dos para bien de la iglesia universal. Para bien de la iglesia universal, San Ignacio concibió una orden en que hubiese un voto de disponibilidad para la Santa Sede, de modo que un jesuita, pues el Papa dijese, pues esto me interesa enviarlo a Japón. Este está en París, pero ahora lo quiero en Roma. Este está en Roma, pero lo... estaríamos perdidos, no habría la parroquia de Santana y el Pi, y las parroquias de Gracia, y todas las parroquias del Plan de Vic y todas estas cosas, ¿verdad? No habría todo esto. Entonces resulta que las iglesias particulares necesitan tener un presbiterio que forme una familia con su propio obispo y que su incardinación las diga, este señor, este no, nadie me los quitará de aquí, estos estarán siempre en Barcelona, son todos de Barcelona. El jesuita que más habrá trabajado en Barcelona en un momento dado, pues se lo podrán llevar a Argentina. Pero en cambio, pues estará allí la catedral, estará allí el cabildo, estarán en las parroquias, estarán allí, ¿no? Incluso estas congregaciones como los vicentes, que se ordenan en servicio en diocesios y quedan ya en el presbiterio diocesano, aunque tienen una espiritualidad de tipo religioso a su manera, pero no es cierto. Aquí dice que en la cura de almas, ¿en qué quedamos? La cura de almas no es un bien universal de la iglesia, sí es un bien universal de la iglesia para toda la iglesia, pero para el barrio de Gracia, en la cura de almas consiste en que siempre haya allí una parroquia. Porque si no, puestos a administrar bien las energías, se podría hacer la predicación por televisión, la misa pues vinando o patinando, ¿no? Pues en helicóptero, ¿no? ¿Y por qué tiene que haber parroquias rurales, que esto ya está superado, parroquias de barrio, es cuestión de nuevas estructuras, magnífico? Sí, pero en eso no niego ninguna de las posibilidades. Todo lo que el Espíritu Santo obre, según las circunstancias de cada tiempo, lo que es el Espíritu Santo, no la propaganda, según las necesidades de cada tiempo, estará muy bien. Porque parece una tontería muy grande no darse cuenta de que precisamente la Iglesia, si tenía que tener órdenes religiosas exentas que tuviesen una unidad en su espiritualidad y en su acción a lo largo de la iglesia, y que algunas de ellas, otras no, tuviesen una flexibilidad en su destinación, que pudiesen ir de una parte a otra, como quien dice, este cuerpo móvil tenía que tener también un arraigo para que la gente, pues, allá se pidiese, o sea, para allá, ¿no? El cura, tenemos que pensar, si no habrá sido una universal presencia de Cristo en todo el mundo de nuestros antepasados rurales, es el concepto de el cura, ¿eh? El cura. Y el cura, si no hubiera habido la parroquia allí plantada, con la servicio de la diócesis, pues claro, es que este cura solo hace bien en esta parroquia, sin duda, según cuándo y cómo, porque puede ser el cura de Ars. Y además ya nos dice San Pablo, que Dios a cada uno le da su don en un pie, y aquello repercute para bien del ojo y del la... O sea que precisamente la iglesia igualmente servía, no bien universal, los que actuaban en cosas externamente universales como los que actuaban en cosas aparentemente particularísimas, singulares y completamente geográficamente limitadas. Y eso porque a mí me parece que, pensando este tema de las iglesias particulares en, como partes de un cuerpo, en que no solo son plurales geográficamente y culturalmente, una pluralidad que naturalmente el Espíritu Santo eleva, bendice y penetra y salva, sino que son, pero no para matarlo todo, sino para hacer que todo lo verdadero, no lo falso, sirva para bien de todos. Es decir, que la cultura griega de los padres del siglo IV sirva para los japoneses del siglo XX, ¿eh? Y que la filosofía de Santo Tomás del siglo XIII sirva del siglo XX para todos, los que quieran aprender de ella. Esto es el bien de todos. Y cada uno lo suyo, y todo, lo de todos para todos. Pero entonces, además, es notable pensar en la historia de la Iglesia y en el progreso de la espiritualidad y el despliegue de la teología y de la formación cristiana como un don que Dios ha dado especialísimamente a una Iglesia particular por las necesidades que allí tenía y que eran la manera de salvar allí la fe de aquellos cristianos. Por ejemplo, la espiritualidad religiosa de apartamiento total de la vida del mundo, de renuncia completa a todos los elementos humanos, de prestigio y de fuerza, hasta descuidar la cultura y casi el más elemental instrumento. Había los grandes fundadores de los padres del desierto egipcio, eran analfabetos, y ellos salvaron la fe. Después otros estudiaron mucho, hicieron muy bien, pero no hubiera habido seguramente benedictinos si no hubiera habido San Antonio Abad, no hubiera habido benedictinos si no hubiera habido Basilio, no hubiera habido Basilio si no hubiese habido San Pablo I ermitaño. Y si Dios en el siglo XX inspira a algunos la cartuja, o inspira a algunos el ser ermitaño, inspira a algunos el ser estilitas, pues eso inspira legítimamente la gana. Todo sirve para todos los tiempos, en cada momento. Y los bienes que Dios ha hecho a una nación sirven para otros. Santo Tomás dice una cosa que es notabilísima: que Dios quiso que en la iglesia de Jerusalén los cristianos renunciasen a sus bienes y los pusiesen a los pies de los apóstoles, tuviesen un régimen de comunidad. Y que, en cambio, el Espíritu Santo no inspiró esto a los cristianos que vivían entre los gentiles. Y da una razón misteriosa y, claro, quien conoce los designios del Señor, él lo dice como para justificar a la iglesia de los gentiles y que no hiciese aquello, y al mismo tiempo para dar razón de que no fuese obligatorio, sino una cosa que Dios inspiró, un don especial a los judíos cristianos, y no se lo inspiró a los convertidos de la gentilidad. Dice porque la providencia tenía destinado que la iglesia de los gentiles perdurase, se desarrollase, y tenía previsto que la iglesia de los judíos iba a ser destruida. Y entonces dice a los cristianos que vivían en una cristiandad que iba a la ruina, iba a la destrucción de Jerusalén y al hundimiento del pueblo y a la dispersión del pueblo judío, porque iba a desaparecer, entre otras razones, la iglesia judía cristiana, porque iba a desaparecer el cuerpo de la nación judía como cuerpo único. Entonces allí les inspiró una renuncia de completa de todos los bienes y a vivir no más la esperanza, lo cual hace pensar que tal vez cuando las cosas tienen que venirse todas abajo, Dios puede volver a inspirar por renuncias más radicales, que será entonces señal de que se va a unir todo. Pero en esto dice todo, y en este intervenir con esperanza, la esperanza que el Batista los Hebreos está hecha en este sentido. Como si todo eso que vosotros os tienta, esto no os preocupéis, porque si viene abajo todo es figura y todo se viene al cuerpo. Batista los Hebreos. A mí este texto de Santo Tomás, que está en el comentario de San Pablo, me parece una interpretación realmente inspirada en ese sentido, que es muy acorde con lo que dice el Batista los Hebreos, ¿no? Por otra parte, da una lección, nos hace ver cómo aquel ejemplo de los judíos aquellos, que al cabo de pocas generaciones estaban dispersos, y que algunos de ellos incluso fueron tentados de herejía judaizante, tentados todos, y algunos cayeron, pocos se salvaron de ellos. No obstante, cuando bajo la presidencia de los apóstoles nace aquella iglesia con un fervor de caridad y con un corazón y aquella, una sola alma, y iglesia que San Pablo, después de echar todas sus diatribas contra los judaizantes, previniendo a los judíos cristianos de la sinceridad que no se dejen engañar, después siempre les pide limosna para los pobres de Jerusalén, les dice: ya que vosotros habéis participado de sus bienes espirituales, hacedles participar de vuestros bienes temporales. Siempre, está siempre pidiendo dinero para los judíos, porque ninguno, diríamos, en el ambiente de la lucha que tiene con ellos, siempre está pidiendo dinero a los gentiles, que por lo visto eran más ricos, para los judíos, pero los judíos eran pobres, pero lo poco que tenían lo habían dado, pero además era una cristiandad pobre, porque los judíos ricos fueron enemigos de Cristo, y solo se convirtieron los pobres, ¿verdad? Y esto, este don es esencial para la iglesia de todos los tiempos, este ejemplo. El que en Oriente, por este ejemplo, se convirtiese primero la vida rural que la vida urbana, en donde costó mucho entrar el cristianismo. En el siglo III era cristiana Armenia, cristiana todo el desierto sirio y gran parte de Egipto, los Pelás, diríamos, los Pelás, y no eran cristianos los de Alejandría, Antioquía, etc. Mientras que en Occidente, por no sé por qué, pasó la cosa de una forma tan rara que también Dios debería disponer que fuese así. Pero hay un aspecto: lo que Dios hizo es bueno y lo que no hicieron los hombres debe ser malo, porque que después, cuando se comenzaron a convertir los campesinos, ya no hubiese, se llegó tarde para que nosotros llamemos paganos a los que les llamamos también gentiles, que, o sea, de las naciones, con lenguaje bíblico, los judíos de las naciones. Paganos, gentiles quiere decir gente de las naciones, los no judíos, y paganos quiere decir no gente, los no judíos, gente que vive fuera de las ciudades, ¿no? Porque los pagos eran las aldeas. O sea que cuando decimos paganismo es como si dijéramos aldeanismo, lo cual no deja de ser una desgracia. Y eso no es que sea un lenguaje teológico, ¿no? En teología siempre se habla de gentilidad, es decir, de los que tienen la fe que no tenía Israel. Este es el lenguaje teológico para lo que llamamos paganismo. Hay que llamarle gentilidad, o sea, naciones, y no el pueblo. Y nosotros no somos de las naciones, somos teológicamente del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero llamarle paganos a los gentiles es una barbaridad como una casa, y no nos hemos podido sacar del medio nunca. De modo que en Europa, suerte de los monjes irlandeses, y de San Martín de Tours, que se convirtió al campo. Y seguramente por eso toda Europa está llena de iglesitas de San Martín, y todos los pueblos de la Selva Negra, ¿verdad?, en Marbella, que hay regiones de Europa que todos los pueblos llaman San Martín, como la Pana de Vic también, San Martín de Santella, San Martín de Vilalau, por toda la Reuia, que incluye hasta de San Martín. San Martín es el que evangelizó los pobres de las aldeas en el occidente latino, porque tuvimos, ¿no? Porque si no, nuestros antepasados, gracias a Dios, todos los que existen, tendremos que hacer, hubieran sido paganos. Cuéntaselo a los navarros, ¿no? Aquellos pobrecitos que solían 200 monjas por generación. ¿Recuerdas en Unice, no? Un pueblo de gentiles, por lo mismo. Pero gracias a San Martín, en Navarra continuamente encuentras una que gracias a San Martín de Tours y unos cuantos patriarcas del monacato irlandés, pues funcionó la fe entre el campo. Debía pasar algo extraño cuando vinieron los moros, por la traición de los judíos y de Egipto y de todo aquello, se convirtieron al islamismo la casi totalidad de nuestros antepasados. Esto es pura Egipto, menos una pequeña minoría que resiste. Algo debía pasar, ¿verdad? Esto es el no don de Dios, ¿eh? Pero en cambio quiero decir, precisamente por esto se ve, si aquí se estrellan los planes de Dios y choca con estas deficiencias y estas omisiones de los hombres, tenemos que pensar que la comunidad de bienes de Israel, el cristianismo del desierto, de aquellos escritas que eran los líderes de todos los pelados del oriente, ¿eh? La soledad de los padres egipcios, ¿no? la manera de ser de la espiritualidad y de la teología de los grandes santos africanos, el ardiente fervor de la fe de San Atanasio, y todo eso ha quedado en la iglesia para todos, como vivimos todos, el espíritu de San Atanasio, el espíritu de San Agustín, el espíritu de, ¿no? Mejor dicho, vivimos del Espíritu Santo que nos dio a ella, por eso tenemos de ello este testimonio que es de Dios, ¿verdad? Yo por eso me he parecido reflexionar, que se podía reflexionar este tema a la luz de esta doctrina del cuerpo de Cristo y ver esto, y sacar la conclusión legítima, que es la contraria de la que pretenden sacar algunos. Si la Iglesia es católica, cada iglesia particular tiene no solo su derecho a estar unida en la Iglesia Universal, conservando todo lo que humanamente la diferencia, precisamente porque en la Iglesia no hay judío ni griego, pues el judío puede ser judío y el griego puede ser griego, y en una sola fe, porque